Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Ernesto Villegas Polia, quien hizo una excelente labor en este viaje que hizo para la UNESCO. En la coordinación de gestión comunicacional, la viceministra Mari Penyán. En la coordinación de Tu Alba Ciudad 96.3 FM, María Gabriela Rodríguez. Y en los controles está mi pedacito de cielo. El niño más dulce que he conocido en mi vida. Se trata nada más y nada menos que Brian Noguera. Un abrazo grande, Brian. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, con muchos besos, abrazos, apapachos, a mapuche, buenas vibras a esta servidora, Enza García, con todo el cariño, escuchando esta excelente versión que hace la agrupación aquí entre dos de A Pasarla Bien, original de Ilan Chester, bien sabrosito, con una fusión de tambores. De verdad que no hace falta que sea 31 de este mes, que de paso este mes tiene 30 días, no 31, para pasarla bien, y así la vamos a pasar, y ese es el ánimo que uno debe tener para el inicio de la semana. Todas las situaciones a las que nos enfrentamos, debemos tomarlas siempre es bueno tomarlas por el lado humorístico y por el lado didáctico. Fíjense ustedes, bueno, no sé si es porque yo arranqué la ventana la semana pasada, un día miércoles, pero realmente la semana no tuve problemas, ¿no?, para agarrar camioneta. Yo no sé si, bueno, que tenía suerte, qué sé yo. Esta mañana salgo y parece que la semana, yo dije, ¿será que la semana pasada la gente no salió a trabajar? Estaban esas camionetas llenas de gente y me di cuenta cómo uno dentro de las camionetas, uno va desarrollando el instinto de cacería, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, uno sale. Entonces la cuestión, la parada fulo. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hago? ¿Me voy paradas para atrás? ¿Me voy paradas para adelante? Estudias el terreno. Donde haya escuelas o colegios cerca es un buen lugar para agarrar una camioneta. ¿Por qué? Porque se baja la chorrera de estudiantes con sus respectivos padres, ¿no? Yo tengo una escuela enfrente de mi edificio, prácticamente enfrente de mi edificio, pero como vivo al lado de 6 torres neoyorquinas, no por el caché, sino por lo altas, la parada donde me toca agarrar la camioneta está full. Nada, me voy para atrás, ¿no? Empiezo a caminar, y me monto. Bueno, la cuestión es que me subí y me sentía como la mano de la protagonista del Titanic contra el vidrio del carro, ¿no? Ahí pega. Entonces uno ahí, ¿no?, como que resistiendo el frotage de todo el mundo. Pero la cuestión es que tú estás allí, ¿no? Entonces yo ahí empiezo a aguzar el ojo y empiezo a ver hacia dónde, si me dejan trepando, me puedo ir desplazando. Entonces uno lo que tiene que hacer es buscar franelitas azules o beige de colegios o liceos. ¿Por qué? Porque, bueno, por lo menos en ese primer trayecto hay un montón de colegios, entonces, a ver de qué colegios son. Estos se bajan aquí en el Eduardo Crema, estos se bajan aquí en el Teresiano. Entonces uno va viendo, entonces uno se va colocando, ¿no? Uno va como que no quiere la cosa, uno va caminando y se va colocando donde están los muchachitos. Eso sí, si es un nombre de un colegio que usted no reconoce, no se pegue hacia asiento porque esos van a agarrar el metro, ¿no? Entonces, es impresionante, ¿no?, como uno va desarrollando, como quien no quiere la cosa, el instinto de cacería hacia dónde puede ir, hacia dónde se puede ir colocando para agarrar el asiento y regresar sentadito de lo más cómodo, ¿no? También empiezas a ver las actitudes, ¿no? Estás ahí, si uno ve que hay una mujer que jurunga mucho el bolso, que lo está jurungando y empieza a cerrar y empieza, ya sabes que se va a bajar. Ahí uno ve, ¿no?, cuando empiezan a estirar el cuello cual es jirafa, a ver por dónde carrizo van, porque claro, con el gentío ahí pegado contra los vidrios y en los pasillos, uno ya ni sabe por dónde va. Cuando ves que el que está sentado empieza a estirar el cuellito, entonces uno empieza, ajá, este también se va a bajar. Entonces uno va desarrollando, de verdad, yo me sentí esta mañana como mi perrita Avalon, cuando le zamureo el plato a mi perro Lucas, ¿no? Que tú ves que yo los tengo comiendo aparte, entonces tú ves que a Lucas come en la cocina, a Avalon come en la sala, y de repente la veo, pero sí con el cuello estirado, con la cabeza asomada por la puerta de la cocina, y mirada de depredadora. Bueno, yo decía, Dios mío, debo estar ya como Avalon aquí zamureando, a ver por dónde hago para sentarme. Consejo, no se quede apelotonado en las puertas porque no ayuda. Primero, usted va incómodo. Segundo, se puede caer. Tercero, todo el mundo le recuesta el tostón. Cuatro, te pegan carterazos y voltazos. Y bolsazos. Y quinto, estás atravesado. Entonces, bueno, vale, vamos a tomar las cosas con muy buen humor. ¿Y cómo la vamos a pasar bien? Y hoy lo pasaremos muy bien, ya que la Vinotinto femenina enfrenta este lunes a Bolivia en la Copa América. Las guerreras buscan su pase al cuadrangular final. ¡Vamos, Vinotinto! Que como dice como le leí al economista Luis Sala, parece que la única vino tinto que existe es la femenina, o es la que debería existir, que es la que glorias le trae al país. Porque la masculina, señores, ay, la masculina pero está quedadísima en el aparato. El partido más sencillo, pero más peligroso de los suramericanos en fútbol femenino es ante Bolivia. Esta será la tercera vez que se vean las caras Venezuela y Bolivia tras los duelos con la sub-17 y sub-20. Cualquier resultado que no sea victoria será una derrota en la Copa América de Chile. El trío de choques también será para José Catoya, director técnico criollo, y Weimar Delgado, estratega del altiplano. La primera vez que se vieron las caras terminó en un empate 1-1 con la sub-20 y hace menos de un mes las guerreras golearon 4-0 con la sub-17. La tarea para la Vinotinto adulta será buscar un marcador abultado. Así que bueno, hoy se enfrentarán, pero conchale, vale, esta nota de prensa del Últimas Noticias no dice a qué hora será el encuentro, así que si alguien lo sabe, por favor, compártanlo con la ventana. Bueno, por otro lado, este fin de semana se llevó a cabo una jornada de vacunación que se desarrolló en 10 puntos de la ciudad de Caracas este domingo. Estas jornadas se iniciaron desde las 10 de la mañana en las adjuntas Plaza Bolívar de Antímano, Plaza Bolívar de la Parroquia 23 de Enero, Plaza Andrés Bello, Pérez Bonalde, Plaza Sucre de Catia, Plaza La India de la Vega, Plaza El Valle, la Plaza Oleari y la Plaza Madariaga. En esta jornada se aplicaron las dosis de BCG, hepatitis B, polio oral, bivalente, pentavalente, antiamarílica, trivalente viral, SRP, sarampión, rubiola y toxoide tetánico difterico. El Plan Nacional de Vacunación buscará atender un estimado 9 millones de venezolanos con la colocación de 11 millones de dosis. Pasó algo bien desagradable el fin de semana, ya que empezó a circular por WhatsApp una cadena. Me llegó a mí, y es que circuló por un montón de grupos de WhatsApp, que se iban a aplicar vacunas en un comando de la Guardia Nacional que está en la subida del Zoológico El Pinar, por donde está el CDI, donde yo estuve hospitalizada, por cierto. Esa cadena resultó ser falsa. Entonces decían, no, van a aplicar neumococo, no sé qué y tal. Mira, la cadena resultó ser falsa. Por favor, en este tipo de... Si usted le llega a una cadena, busque lo que es la información oficial. Que de las jornadas de vacunación, eso se reseñó hasta la saciedad en las páginas web, periódicos oficiales e incluso los noticieros de los canales oficiales, independientemente de las reservas que algunos puedan tener con ellos. Pero este tipo de información es bueno corroborarlas. ¿Qué fue lo que pasó? Que mucha gente dentro de su buena fe se apareció ese sábado, porque la jornada supuestamente era el sábado, se apareció ese sábado en el lugar y al ver que no había nada, porque, oye, el plan de vacunación es en las plazas, no es en los comandos de la guardia, caramba. Entonces, al ver que no había nada, trancaron la avenida Páez y hubo una protesta pacífica. Tengo que decirlo porque pasé por allí, porque es que yo estaba haciendo mis compras sabatinas y iba a ir a un sitio donde usualmente voy a comprar y están todos los locales cerrados, y la gente iba allí con niños, trancando la avenida, haciendo cadenetas con franelas y no sé qué, y los guardias hablando con ellos. Realmente la protesta fue pacífica, porque así deben ser. Hablando se entiende la gente, pero bueno, eso generó un malestar. Y es un malestar que no le conviene al gobierno en épocas de elecciones. ¿Por qué no le conviene al gobierno en época de elecciones? Esta cadena falsa fue planificada para generar malestar. Porque ¿cuál es el comentario? El gobierno miente, mentira fresca, no sé qué. Y recordemos que tenemos unas elecciones para el 20 de mayo. Así que atentos a no convertirnos en reproductores de rumores e informaciones falsas, ¿no? Bueno, otra de las informaciones destacadas del fin de semana es que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la República Islámica de Irán firmaron un convenio de cooperación en el área de salud, en el área farmacéutica y de salud. Irán es toda una potencia en lo que es la fabricación de medicamentos, ¿no? Aleluya. Ahora hay que tener claras dos cosas. Hay que vencer dos grandes obstáculos. El primero es el bloqueo que tenemos, el bloqueo internacional. Recordemos lo que pasó en diciembre con los perniles, que se compraron los perniles, se pagaron los perniles y no llegaron porque por el bloqueo, del bloqueo que nos tiene el señor Bush y los señores de la Comunidad Europea, pedido, aupado e impulsado por la extrema derecha venezolana, los perniles no llegaron porque plum los bloqueaban en las aduanas. Entonces hay que vencer el bloqueo externo, pero también para transportarlo hasta acá. Pero también hay que vencer un bloqueo aún mucho peor, que es el bloqueo interno. el bloqueo que está en las redes de distribución internas, porque los medicamentos llegan al país, pero no llegan a la gente, ni llegan a los hospitales. ¿Y por qué no llegan a los hospitales? Porque son bachaqueados, porque se venden en el mercado negro. Le hago una invitación de todo corazón al ministro de Salud. Yo ya no sé si es ministro o es ministra, porque uno ni le ve la cara. Pero bueno, al ministro de Salud, para que se pasee por los hospitales, que vaya al Hospital Vargas, por ejemplo, donde los pacientes tienen que comprar absolutamente todo, porque las farmacias están supuestamente vacías. No sueltan un medicamento, pero por nada del mundo. Sin embargo, hay toda una colección de buhoneras bachaqueras en la puerta del hospital que tienen de todo. Antibióticos, los sartán, tienen de todo. Entonces los medicamentos que llegan a los hospitales, que el Estado hace un esfuerzo gigantesco para que lleguen a los hospitales, no llegan a los pacientes, sino que llegan a manos de los bachaqueros. En el Hospital Pérez Carreño, y me lo han dicho de buena fuente, gente que trabaja allí, están bachaqueando la sangre, medio litro de sangre por 6 millones de bolívares. Entonces, señores, hay que meterse en los hospitales. Si hay uno ve una diferencia del cielo a la tierra entre los hospitales y los CDI, a los CDI llegan los medicamentos. De repente puede pasar un par de semanas, una temporada que no llegan, pero llegan los medicamentos. Allí todos los pacientes tienen sus antibióticos, si necesitan antibióticos, tienen su tratamiento. Los que no están hospitalizados van a la consulta y ahí mismo, cuando yo llegué, ¡pum!, me dieron mis blisters con mioxacilina, que era un primer antibiótico que me mandaron mientras me asignaban una cama. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué en los CDI hay medicamentos y hay insumos y en los hospitales no? ¿Será porque es que en los CDI está metida la misión cubana y tiene mayor control sobre eso? Entonces, ¿será porque los CDI no dependen tanto del Ministerio de Salud? Entonces, bueno, esto es algo a la reflexión. Celebramos el convenio con Irán, que va a redundar en el beneficio de la población. Pero hay dos grandes bloqueos que hay que vencer. El externo, tenemos un canciller de lujo y tenemos un presidente que fue canciller durante años y se sabe manejar. Pero el interno, ese es el más grave. No puede ser que ahora hasta en las farmacias te bachaquean los medicamentos, que antes te vendían el tratamiento completo, en el caso de los antibióticos, te vendían el tratamiento completo. Ahora no, ahora te venden el blister de 10 pastillas, que si tomamos en cuenta que para que un tratamiento con antibióticos sea efectivo debe ser de mínimo 7 días, y si las pastillas deben tomarse dependiendo de la infección cada 6 o cada 8 horas. Con 10 pastillas el tratamiento se acaba en 2-3 días. Es decir, que no hace su tratamiento completo. Ah, no, entonces tienes que comprar dos blisters, pero cada blister te cuesta de 1 millón de bolívares para arriba. Y uno dice, bueno, ¿será que llega el medicamento de marca y ya en las farmacias están sacando los blisters y te lo venden así para sacarle el doble? ¿O será que son bachaqueados de los centros de salud? Misterios de la ciencia. Son las 8:18, vamos a abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter @ La Ventana Abierta. Y bueno, nos escribe Juan Guirola por la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Muy buen día, ventaneros. Felicito a quienes colaboran con el plan vacunación gratuita. Como recordaremos aquel locutor, hoy tenemos nuevo presidente, el Tribunal Supremo de Justicia ilegal y fuera del país nombró presidente al delincuente Toño Ledesma. ¿Cuándo lo juzgaremos? Que se queden allá afuera con su show. Que se queden allá afuera con su show. Juan, o sea, yo creo que debemos prestarle atención a las cosas que están pasando dentro del país más que a las payasadas de esas personas afuera, pienso yo, ¿no? Dice también Juan Guirola, Lula le está demostrando al mundo cómo la derecha neofascista y capitalista ataca los movimientos que desean la paz y el bienestar del mundo, ya antecedentes conocidos. Chávez vive, Maduro preside y el pueblo exige. Sí, bueno, durante el fin de semana, Luis Ignacio Lula da Silva pues se entregó. Recordemos que él se lanzó a la presidencia, manifestó su interés en lanzarse a la presidencia del país, de Brasil, punteó en las encuestas, punteó las encuestas y bueno, y le fabricaron, le montaron una olla de supuesto, de un supuesto actos de corrupción sin ningún tipo de pruebas, aunque pruebas de la corrupción de Temer hay, pero para tirar para arriba. Pero bueno, sin ningún tipo de prueba, le abren un proceso, él pide un recurso de habeas corpus. ¿Por qué? Porque de, corpus, porque de acuerdo a las leyes, a la legislación brasileña, una persona que está presa no puede lanzarse a la presidencia. Bueno, pues dijeron, no, cárcel para el señor, sin ningún tipo de prueba. Bueno, el pueblo brasileño se volcó a las calles, montaron campamentos, los sin tierra bloquearon carreteras de manera pacífica, y bueno, Lula da Silva pues se entregó, pero realmente dijo, bueno, si me meten preso, seré un héroe, si me matan, seré un mártir, y si me liberan, seré presidente. Grande Lula. Son las 8:20 y otra, una última información antes de ir a la pausa. Señores, ¿ustedes no se le pararon los pelitos del cuerpo cuando vieron ese excelente concierto homenaje al maestro Abreu? Con más de 10.000 músicos, 10.701 músicos en escena. Eso fue maravilloso, ver el poliedro repleto de músicos. Es que es algo que de verdad que, oye, que qué orgullo, que algo tan grande, que por cierto que la oposición, o sea, los seguidores de la oposición venezolana pues hablan mucho del sistema, sobre todo cuando algún vocero, Dudamel o lo que sea, habla mal del gobierno, pero esto que fue récord mundial, 10.701 músicos en el poliedro homenajeando al maestro Abreu y celebraron 1,000,000 de inscritos en el sistema. De esto casi lo decían Niñe, ¿por qué no? Esto es callarlo. Porque si bien el proyecto del sistema, el sistema nació en 1975, es gracias a la revolución bolivariana que llegó a 1,000,000 de músicos y se pueden presentar espectáculos como este, eventos como este, mejor dicho, dejando en alto el nombre de Venezuela. Y cada niño que integra al sistema es un niño que es arrebatado de la delincuencia y de las drogas. Así que yo tengo un caso muy cercano, un niño muy querido que tenía problemas de conducta, lo cambiaban de colegio todos los años, le costaba trabajo socializar, tenía bajo rendimiento académico, ingresó en el sistema. Y ahora es un niño que tiene muchísimos amigos, es el mejor estudiante de su clase, saca las mejores notas en matemáticas, se interesa por la historia. O sea, ese niño dio un cambio del cielo a la tierra. Y como ese niño, se salvan muchos. Así que bueno, vamos a celebrar este 1,000,000 de niños, 1,000,000 de inscritos en el sistema. Vamos a celebrar la vida, vamos a celebrar la música, vamos a celebrar nuestro récord mundial. 10.701 músicos homenajeando al maestro Abreu. Y son las 8:23 y nos vamos a la pausa con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, Francisco Pacheco y otros. ¡Viva Venezuela! Ya venimos. ¡Viva Venezuela, mi patria querida! Quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida. Quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida. Quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Viva Venezuela.

escuchamos a Doctor Crápula y el tema Gaitán. Un día como hoy, el 9 de abril de 1948. Fíjense que de paso, ¿hace ya cuánto que asesinaron a Gaitán? 80 años. ¿Cumplieron 80 años? No, corríjanme. Pero bueno, un día como hoy asesinaron a Jorge Eliécer Gaitán y Colombia quedó sumida en una guerra de más de 50 años. Estamos hablando de ese día, se produjo lo que se conoció como el Bogotazo, donde hubo centenares de muertos, desaparecidos. Gaitán fue un jurista, escritor y político colombiano, fue alcalde de Bogotá en el año 1936, titular de dos ministerios y congresista durante varios periodos entre 1929 y 1948. Fue defensor de las víctimas de la masacre de las Bananeras, reseñada por Gabriel García Márquez magistralmente en Cien Años de Soledad. Hablaba, ¿no?, de la corrupción que había en Colombia, abogaba por el pueblo pobre, le decían caudillo, realmente tenía un gran arraigo popular, era de origen humilde y un estudiante brillante, pues llegó a ser uno de los mejores juristas de Colombia y un gran líder revolucionario. Jorge Eliécer Gaitán fue asesinado de 4 balazos cuando estaba saliendo de un restaurante y coincidió con una sesión, una asamblea de la Organización de Estados Americanos en Bogotá y también con una reunión de estudiantes que venían de toda América Latina. Para esa reunión de la OEA, allí se encontraron, estuvieron juntos Gabriel García Márquez y Fidel Castro. Fidel Castro vivió el Bogotazo, como Gabriel García Márquez también vivió el Bogotazo, y lo describen de una forma sumamente conmovedora. Entonces, bueno, escuchábamos a Doctor Crápula y Gaitán. Este tema dice algo bien interesante: pueblo es más que sus dirigentes. El pueblo es el que tiene las riendas de su destino, señores. Tenemos abierta la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos: el 562-7949. Qué raro que no han entrado llamadas, vale. Debe ser que andan estampados contra los vidrios de una camioneta. 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se encuentran disponibles las redes sociales: el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Y como ya les habíamos comentado, el ministro Ernesto Villegas estuvo la semana pasada en una visita de trabajo a la UNESCO. Luego de 6 intensos días de trabajo, finalizó satisfactoriamente. Finalizó satisfactoriamente la visita de trabajo a la UNESCO del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Poliak, quien visitó la organización en el marco de la realización de la 204 sesión del Consejo Ejecutivo de la UNESCO con el fin de afianzar los excelentes lazos de cooperación existentes entre dicha organización y el gobierno bolivariano. Además de presidir la primera reunión plenaria de 2018 del Movimiento de Países No Alienados, NOAL, capítulo UNESCO, el ministro desarrolló igualmente una importante agenda de trabajo. La principal reunión fue la cita con la directora general de la UNESCO, la señora Audrey Azoulay, momento propicio para que el ministro Villegas le remitiese una invitación del presidente de la República, Nicolás Maduro, para visitar Venezuela en el año 2019, con motivo de celebrarse el bicentenario del discurso del Congreso de Angostura. Entre los temas de interés que fueron abordados durante esta reunión, valen destacar la reactivación del Premio Internacional de la UNESCO Simón Bolívar y la postulación de la Fundación Musical Simón Bolívar, creadora del Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela, como centro de categoría 2 de la UNESCO. Durante el encuentro, el ministro Villegas resaltó la activa participación que ha tenido Venezuela en la implementación de la aplicación de las distintas convenciones culturales con las que cuenta la organización, lo cual se ha reflejado con el reconocimiento de 6 manifestaciones culturales inscritas de manera consecutiva en la lista de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Asimismo, reiteró el compromiso del gobierno venezolano para continuar reforzando la cooperación con la UNESCO como espacio de promoción de la paz y la diversidad cultural a través de mecanismos como el Movimiento de Países No Alineados, NOAL, el cual actualmente preside Venezuela. Durante la prosecución de su agenda, el ministro se reunió también con la doctora Mechil Rosler, directora del Centro de Patrimonio Cultural, quien elogió el papel de Venezuela en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, como quedó demostrado con la repatriación en diciembre de 2017 de 196 piezas precolombinas a Costa Rica, que fueron detectadas por las autoridades venezolanas a punto de ser extraídas por contrabando en aduanas nacionales. Por otro lado, en el encuentro organizado con el señor Tim Curtis, director de la Convención de 2003 sobre salvaguardia de patrimonio cultural, el ministro hizo formal la entrega del expediente La Palma Bendita a efectos de que sea evaluada y reconocida como buena práctica en la lista del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Finalmente, el ministro aprovechó su paso por París para incorporarse en las sesiones del Comité de Recomendaciones del Consejo Ejecutivo de la UNESCO, del cual Venezuela es parte y en el cual se mantuvo la posición nacional de continuar trabajando con los países del sur. Entonces, bueno, la delegación venezolana que acompañó al ministro Villegas durante estos eventos estuvo conformada por el embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante la UNESCO, Héctor Constant Rosales, el presidente del Centro de la Diversidad Cultural, el señor Benito Iradi, el presidente del Instituto de Patrimonio Cultural, Omar Bielma, y la directora de Relaciones Internacionales del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, señora Patricia Kaiser. Así que, bueno, excelente. Recordamos que está abierta, vamos, llamen, la participación en la ventana. Nuestros números telefónicos son el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también, si no pueden comunicarse por teléfono, lo pueden hacer a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3. y la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Y bien interesante un trabajo que hizo la página web Supuesto Negado, ¿no? Que se pregunta, ¿podría haber abstención masiva en las próximas elecciones? ¿No? Ese análisis lo publiqué la semana pasada y abrí el debate, ¿no? Busqué abrir el debate en el grupo de Facebook. Entonces, ¿qué es lo que dice este trabajo? En medio de crisis, sanciones y desbarajuste interno vienen las elecciones presidenciales y la abstención las está rondando como el proverbial fantasma. Aunque históricamente la alta participación electoral limitó el alcance de la abstención, las últimas tres elecciones muestran un incremento considerable y en las próximas ya no solo estará en juego el poco interés de la gente, sino una política activa de abstencionismo por parte del llamado Frente Amplio, ¿no? Que es una reedición de la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Puede llegar a darse una abstención masiva este mayo? Y si es así, ¿qué consecuencias tendría? Bueno, eso es lo que uno se pregunta. El artículo te dice países donde el abstencionismo es alto, como por ejemplo el caso de Chile, que ronda el 58%, Eslovenia el 57%, Mali 54%, Colombia 52%, ¿no? Y después te habla que en Venezuela la abstención siempre ha sido baja, que rara vez supera el 40%, ¿no? Porque para nosotros la votación es toda una cultura política. Pero bueno, bien interesante este trabajo. Tenemos una llamada y vamos a darle cabida. Buenos días. Buenos días. Buenos días, García. ¿Cómo está, Fernando? Aquí, dentro de todo, bien. Qué bueno, así es. Buenos días para ti, buenos días, amigo, detrás del vidrio, ¿quién es? Ajá. No, bueno, aquí no hay vidrio, esto es un estudio caliente. Ah, y ya, arrancó el programa Brian Noguera y ahora se incorporó Jax. Ah, con razón, no le entendía el nombre. Ajá. El mío Jax, sí, tiene razón. Saludo para él, saludo usuario, hablamos de aquí desde el Serrucho de Latillo. Ajá. Una noticia positiva. A ver. Ayer por fin logré que me atendieran este fin de semana. El salud ya y la cuestión por discapacidad. Uh-huh. Lo que llaman el bono, lo llaman abono ahora, bono para las personas con discapacidad, pero como es un bono obligatorio, lo están poniendo como bono pensión. Uh-huh. Ajá. Okay. Una cuestión que quiero decir también en este sentido. Las dos personas que fueron conmigo, una tenía diabetes y otra era por adulto mayor. Adulto mayor porque tiene problemas puntuales, vamos a decirlo así, tiene problemas severos con la salud. Salimos del centro, que fue el Liceo Escalona, dejara el carro donde nos trasladamos y a ellos les salía el bono. Uh-huh. 10 minutos después que se anotaron, ya les salió el bono. Enhorabuena por ello, ¿no? A mí no me ha salido nada, por cierto. Pero, de todas maneras, hago una cuestión. Porque allí me enteré de que en este momento están incluyendo a las personas que están en reposo. Las personas que están en reposo son las que están en esas casas que están como un depósito de personas muy mayores, pues. Uh-huh. ¿De verdad? Yo conozco varios, ¿ves? Yo conozco como 5 o 6 cuestiones de eso. Una que está en San Martín, otra que está en El Paraíso, otra que está allá en Bellavista, uno que está allá en la Avenida La Playa, hay otro en Los Teques, hay otro aquí en El Atillo. Son personas y le están dando bonificación. Pregunto yo por el criterio, ¿por qué lo dejaron hasta ahora, hermano? Eso han debido ser los primeros que han debido tomar en cuenta, porque son personas muy vulnerables generalmente. Hay personas allí que la familia fue, lo dejó y se olvidaron de ellos. Y pasan muchas necesidades, sobre todo por la parte de la geriatría, que son las personas que nosotros somos los adultos mayores, pues. Porque el sistema geriátrico en Venezuela se le volteó la plataforma. Los que éramos jóvenes en los años 60, ahora somos los viejos en este momento, pues. Y entonces son personas muy vulnerables. En ese sentido, el Ministerio de Salud ha debido incorporarlos de primerito a ellos, porque son personas que en verdad lo necesitan. Enhorabuena por la campaña de vacunación, pero debe haber un poquito más de información en un sentido, no es que nos esté diciendo, pero ayer empezó en el municipio, en Capital, pues, en el municipio, lo que era municipio de Libertadores, no sé cómo se llama, allí empezó, y en varias partes de, en ciertos estados, pues, pero, por ejemplo, a mí me preguntaron varias personas que cuando la ponían aquí en El Atillo, la verdad, no lo sé. Se dice que eso es por Plaza y Bolívar, ¿verdad? Uh-huh. ¿Verdad? Y pero en los centros, no, y en los centros, los módulos de Barrio Adentro. Exactamente. Desde ahora en adelante va a haber en los centros de Barrio Adentro. Así para que todas las personas lo tomemos como algo que vamos a tener en que... En los módulos, en los CDI, no, yo leí los módulos. No sé si en los CDI, no creo, pero en los módulos que son los que están en las barriadas, pues atención primaria. Bueno, veremos a ver si es módulo o es centro de Barrio Adentro, pues. Porque no, verdad... yo leí módulo. Bueno, entonces los módulos de Barrio Adentro, que esa es una atención primaria también, que hay allí. Bueno, que esa es la atención primaria, ya lo sé, de ahí es para diagnósticos, ya es para casos más complicados. Sí, correcto. Y otra cuestioncita, se ha hablado para la gente, para las personas que se van a vacunar, pero no se ha hablado por los adultos mayores que podrían ponerse allí. Eso es una cuestión que no tendrían creo que... Creo que está hepatitis, si no me equivoco. ¿La hepatitis? Sí. Bueno, uh-huh. Es para la persona de adulto mayor. Bueno, dentro de todo, enhorabuena también por ese... lo que pasó el sábado. Oye, hermosísimo. Correcto, yo lo escuché y en verdad que me impresionó, pues, por lo que... Y sobre todo, por el final, aquel aleluya que estuvo hermosísimo. De verdad, la entrevista con el maestro Abreu ayer con José Vicente de hace 10 años, increíble. Y también escuché una entrevista que le hicieron por otro medio al papá de Dudamel. Sí, el gran ausente, ¿no? Varias personas me dijeron, oye, qué raro, primero que qué raro que Dudamel no vino para los funerales del maestro Abreu, ¿no? Está en Venezuela, ¿eh? Fue su pupilo, pero nadie lo vio, ¿no? Sí. Y realmente Dudamel está como que muy bajo perfil. Correcto. Pero con lo que dijo el maestro Abreu, porque él es una persona dedicada ahora a todo lo que es exterior, porque uh-huh. como es maestro, de director, pues, de todas esas orquestas grandes, él está ahorita en Venezuela, tengo entendido. Ahora, no sé por qué han debido meterle un pequeño recordatorio, por lo menos un saludo, porque él salió de allí. Sí, pero bueno, mira, yo no sé, yo creo que la política está metida allí porque durante las guarimbas del año pasado Dudamel calificó a Nicolás Maduro de dictador, asesino, desgraciado, perro sucio, etcétera, etcétera. Él hizo etcétera. Una manifestación totalmente contraria al presidente Maduro, sí, es verdad. O sea, sin ver, en ningún momento se pronunció por las personas que fueron quemadas vivas por los manifestantes, en ningún momento se manifestó por la situación de caos, el secuestro masivo que estábamos viviendo, sino sencillamente se metió dentro de lo que fue el guión mediático internacional de de bueno, que hay que tumbar a Maduro porque sí, la Maduro parte es bueno. Contraria. La parte contraria hacia el gobierno. Entonces me imagino que si de repente aparece la oposición, o sea, la extrema derecha lo considerará traidor. Muchas personas que estamos dolidas por lo ocurrido el año pasado. Total. Que no fue ninguna tontería, pues también va a generar malestar. Así que habrá aplicado la máxima de calladito te ves más bonito. Posiblemente sí. En verdad, ese por ahí donde dar los tiros. De todas maneras, el recuerdo al maestro Abreu, y yo ya lo he dicho en varias oportunidades en otras emisoras, vamos a repetirlo por aquí, el camino al maestro Abreu, al panteón, tiene que ser el más amplio y dentro de 10 años tiene que estar allí, en el templo de los inmortales. No, pero son Venezuela. Más años. Para el Panteón Nacional son más años, son como 50. Creo que son 10. No, 50, 50 años. Bueno. Todo tranquilo, está esa posibilidad. Correcto. Dentro de todo, bueno, para todos buenos días y nos encontraremos mañana. Un abrazo muy grande, querido. Gracias, pues. Bueno, un abrazo muy grande, querido Fernando. Bueno, señores, ya se nos fue el tiempo rapidito, son las 8:51 y llegó el momento de despedirnos. Les recordamos, atentos a este encuentro de la Vinotinto femenina contra la selección de Bolivia. Adelante, muchachonas, que vamos a ganar, claro que sí. Así que bueno, ya les queremos agradecer a todas y a todos su fiel sintonía y desearles que tengan un día excelente. No se pierdan la programación que Alba Ciudad 96.3 FM tiene para ustedes. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño. A la cabeza del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Polia, que en la Coordinación de Gestión Comunicacional, la Viceministra Mari Penjan. En la Coordinación de Tu Alba Ciudad 96.3 FM, María Gabriela Rodríguez. Y en los controles, en la primera media hora nos acompañó Brian Noguera. Y cerrando la ventana junto conmigo, el inefable Jax. Cerrando la ventana con mucho cariño, esta servidora Enza García, que les desea que tengan un día excelente y un feliz inicio de semana. Con muchos besos, abrazos a Papacho Mapuche. Y nos vamos con esta versionaza que hace la brasileña Rita Lee de A Hard Day's Night de los Beatles. No se lo pierdan. Chau. Sleeping. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.